Recuerdo de mi primera melodía para ti, cuando mis labios fueron limpios por tu amor y te nombraron con tal calor. No, no comprendí en aquel entonces como hoy, que fue tan poco lo que yo te pude dar. Son una vida corrompida por el mal. Soy tuyo para tu gloria, solamente yo quiero ser. Abrázame, abrázame, consúmeme. Espíritu de Dios, úsame, úsame, úsame. Soy tuyo para tu gloria, solamente yo quiero ser. Abrázame, abrázame, consúmeme. Espíritu de Dios, úsame. En el hueco tibio de tus heridas esconderé todo mi ser, porque tú eres mi amor. Eres la nota melodiosa de mi voz. Y aquel ungüento que rompía ante tus pies, te gritará por toda la eternidad. Jesús, mi amor, y que todo te lo di. Soy tuyo para tu gloria, solamente yo quiero ser. Abrázame, abrázame, consúmeme. Espíritu de Dios, úsame, úsame, úsame. Soy tuyo para tu gloria, solamente yo quiero ser. Abrázame, abrázame, consúmeme. Espíritu de Dios, úsame para siempre, para siempre.